El grupo de felicitación de la Asociación General de Coreanos en China por el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, encabezado por su vicepresidente Cha Sang-bo, depositó ramos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindió tributo de homenaje al arribar a Pyongyang por el tren el 1 de mayo.